Jeremías. Este es un resumen del libro de Jeremías en menos de 2 minutos. El libro de Jeremías consta de 1.364 versículos en 52 capítulos y trata acerca de la persistente rebelión del pueblo de Judá contra Dios a pesar de las advertencias de juicio por medio de Babilonia. El libro inicia con un resumen del llamado que Dios le hace al profeta Jeremías para predicarle a una malvada generación. Y termina el libro con el reporte de la destrucción de Jerusalén y el exilio de su pueblo en Babilonia. Los capítulos 2 al 25 son acusaciones y advertencias contra Judá. Los capítulos 26 al 45 son mensajes de juicio y también de esperanzas para el pueblo de Dios. Los capítulos 46 al 51 son profecías de juicio y de esperanza, pero ahora contra las naciones vecinas. La fecha en la que el libro fue completado, según la antigua tradición judía, fue el año 561 a.C. Esto ha sido un resumen del libro de Jeremías en 2 minutos.